Placer tenerte en el programa. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Mañanas del Sur. Ahí está, bueno, te anunciamos temprano y te llegaron varios saludos. Así que, bien Cristina, por eso. Bueno, contenta con el Consejo Deliberante, muy activo, muy intenso, referencia provincial, te digo, porque nos han llegado mensajes. Sí, por ahí uno no se da cuenta mientras lo claro. está viviendo y trabajando, pero no paramos desde que asumimos, realidad desde diciembre hubo varias sesiones extraordinarias, no sé si en otras gestiones pasó esto. Que creería que no, No sé, me parece que no, hubo... Y después, ahora este jueves vamos a estar sesionando la 20 sesión, o sea, 20 jueves venimos sesionando. Y ahí lo que quiero destacar es que no es solo que nos reunimos en el recinto y levantamos la mano, que por ahí es lo que se ve. Atrás hay un trabajo, hay un trabajo de todos los proyectos de cada uno de los concejales que viene trabajando. Bueno, hay mucho trabajo en comisión también, mucho trabajo, cuando debaten ustedes. Mucho trabajo en comisión. Estoy a cargo de la Comisión de Salud, de Desarrollo Humano y Medio Ambiente, bastante movida por la... Y creo que es de la más movida, sí, ¿no? Sí, sí. Aparte también tu experiencia, el tema de la alimentación, hay mucha asistencia ahí, trabajaste en proyectitos ahí también. Sí, ¿no? Sí, la verdad que es una comisión que se le da mucho movimiento, mucha importancia, y bueno, con el tema de la alimentación... con el tema del medio ambiente y con el tema, bueno, de la salud, ¿no? Esta contingencia que estamos pasando. Y, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando presento el proyecto de adhesión a la Ley de Agricultura Familiar, hicimos 5 instancias para llegar a la adhesión, de capacitación, de qué era lo que significaba esa ley. Vinieron los chicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, explicaron cómo eso se traduce concretamente acá en Concordia, porque entonces no es solo escribir una y no hoja. Es lo que puede pasar un jueves, claro, no esto es sí, entonces ahí es como que el jueves se condensa, pero hay mucho laburo previo y posterior, ¿no? Hay buena articulación entre lo que es el poder legislativo, o sea, usted y el ejecutivo, cada vez que convocan, ponerle, vos estás ahí, tenés que convocar algo, ponerle con Amadeo Cresto, que hoy es el secretario, hay buena respuesta ahí, ¿no? Sí. Yo la verdad que si tengo que hablar con el intendente, tengo las puertas abiertas, excelente, bueno. Muy buena relación y con los secretarios y directores también. Eso la semana pasada hablé con el intendente Francolini y le planteé esto, que yo tenía un buen diálogo y buena relación con las distintas áreas y secretarías que dependen, ¿no?, del Ejecutivo. Así que en ese sentido, bien. Aparte, eso es importante porque tal vez desde el rol de legislador, de concejal, uno tiene una mirada, o tal vez desde la experiencia, que yo vengo de trabajar en la parte de salud, y después, hablando con el secretario o el director, ahí hay otra mirada, entonces puede lograrse un mejor proyecto o una mejor... Y está bueno eso, sí, ¿no? Sí, está totalmente. Cristina, te pregunto, más allá de... Ahora vamos a hablar de los proyectos y todo eso. Sí. Vamos a hablar un poquito de la pandemia. Vamos a hablar un poquito del manejo, teniendo en cuenta que estás ahí en dos áreas que son recontra sensibles. ¿Cómo estás viendo todo este escenario? La verdad que cuando empezó en marzo, creo que nadie pensábamos que íbamos a estar ya llegando a septiembre y íbamos a seguir, que ahora es lo que se dice, con medidas de distanciamiento. Ya se está, el Ministerio de Salud está aconsejando que se habla de eso y no de cuarentena, porque en realidad está bastante... Seguro, y está bien. Hablemos claro, ¿no? Entonces lo que sí o sí tiene que existir son esas medidas de cuidado y de distanciamiento, que es el lavado de manos, uso de barbijo y el distanciamiento social, que por ahí uno no lo interpreta, o sea, del todo, porque por ahí estás a 1.5 metros de distancia de la otra persona, pero compartiste un mate. Seguro. O fuiste y... Por eso no te convidé. No, por supuesto. Por eso no le convidé, no se ve, pero le contamos. Claro, entonces ahí es donde uno tiene que tomar conciencia. Yo le decía a Pablo hace un ratito, fuera del aire, que en mi celular habilité esto de la ubicación que proporciona el Google, porque digo, me pasa algo, soy nexo de alguien y yo quiero recordar por dónde estuve. Seguro, y con porque, quién estuviste. Entonces, seguro. Por ahí cada uno podemos tener alguna herramienta así para que, no sé, uh-huh, más allá de cuidarnos, también por dónde... Uh-huh. Dónde y apelando a tu experiencia, cuando estuviste en lugares también, sí, que de una pobreza extrema, y la verdad que me lo has contado y me ha sorprendido, ¿qué te preocupa? Porque hay una situación económica que a muchos les genera, más allá de lo político, te voy a preguntar, te voy a llevar al escenario político también, pero todavía no. Más allá de la cuestión sanitaria y de salud, hay una cuestión económica que está impactando, hay una cuestión que vos me lo dijiste recién, hay que analizar bien a dónde buscar por el impacto en el sistema sanitario, la asistencia para los sectores vulnerables en comida, ¿qué te genera preocupación? Lo que me genera es la imprevisibilidad que existe porque este virus es nuevo. Tal cual. Y dentro de eso sí se puede prever algo, pero esas previsiones las tenemos que acordar entre todos y respetarlas entre todos para que tomen fuerza. Y después el tema de la incertidumbre también. Eso genera un montón de preguntas y, a ver, vos querés proyectar algo en términos económicos y cuando hay una incertidumbre que no sabés si se declara acá en la ciudad una circulación comunitaria, ¿cómo haces para proyectar? ¿Cómo haces para...? Entonces, eso es complicado, es complicado. La parte económica realmente es... Yo, a ver... Porque por ahí nos vienen y sí, que no podemos abrir o que no podemos... Seguro. ¿Y si se pudiera? ¿Por qué no se haría? O sea, es la única herramienta. ¿Por qué renegaría? Claro, yo... Entonces, no sé, es un tema pero complicado. Pero vos, Cristina, caminás en la calle, te he visto, te he cruzado, seguramente te cruzás con gente. ¿Coincidís en estas preocupaciones? Es sí, lo que, sí. Sí. Uh-huh. Es un tema, los chicos también que están en la casa, que están con el tema de las clases, en uno el tiene domicilio. Que ser maestro, profesor, tiene que hacer todo. Yo hay cosas que me encuentro sobrepasada con mi hijo que va a la secundaria en inglés, por ejemplo, miramos tutoriales. Sí, seguro tenés que buscar. Pero también, y tengo un solo hijo en la escuela. Nosotros somos 6 hermanos, me imagino... No sé qué haría mi mamá cuando... Mirá si le agarraba la pandemia. Hermanos de todos en la escuela. Entonces, bueno, muchas cosas, ¿no? Que están afectando la vida que veníamos teniendo. Y con respecto a lo que ha pasado en Concordia puntualmente, ¿no? Un control durante mucho tiempo, muy poquitos casos. Era sabido, Concordia es una ciudad cabecera que vienen muchos proveedores de todos lados. Uno entiende que se manejó bien, que fueron muy pocos casos, que el control jugó un rol importante. ¿Cómo viste todo eso? Bueno, yo estuve participando en los dos primeros meses ya en el control en la 015. Ahí pude ver que, bueno, había mucha gente que venía con inventos, con excusas para entrar, para que querían venir a ver vidrieras, enfermaban a la mamá. O sea, un montón de cuestiones que... no hacen a la responsabilidad ciudadana. Y estos 5 meses desde que Concordia toma esta actitud de cerrar y de controlar el acceso y demás, permitió ganar tiempo, permitió equipar los lugares, los efectores sanitarios, permitió que más profesionales de la salud se puedan capacitar, porque en terapia intensiva no cualquier médico está capacitado. Cuando los que ingresan con un respirador los tienes que poner en coma. Es un coma farmacológico porque obviamente vos no podés estar dentro con un respirador. Entonces, entra por la garganta, por la tráquea. Entonces necesitas profesionales, no solo médicos, kinesiólogos que hagan masajes en la tráquea. Un montón de profesionales. Una estructura importante. ¿No? Y que se necesita capacitación, anestesiólogos, que pueda manejar esa situación. La descripción que está haciendo, mucha gente no sabe. Claro, pero... no es. Entonces esos 5 meses se ganó tiempo, se ganó tiempo para equiparse, para capacitar, para poder responder. Hay lugares para hacer aislamiento que de personas que no lo podrían hacer, porque algunos vos te contagiás y te quedás en tu domicilio siempre que no presentes síntomas. En tu casa si claro, tenés la posibilidad. Pero hay otras personas o grupos familiares que no. Entonces, en ese sentido sirvió este tema. Uh-huh. También para conocer el virus. Cómo se comporta, la tasa de letalidad es baja comparada a los otros países del mundo. Seguro. Hace dos o tres días recién llegó a 2, cuando en Italia aún hoy es 14, o sea, entonces... Sí, el impacto de los fallecidos por número de habitantes. Entonces, hay cuestiones que por ahí se tienen que valorar dentro de esta contingencia y esta situación compleja, pero... ¿Crees que por ahí se politiza mucho esto? Ahí sí te llevo a un escenario más complejo, porque yo miro las sesiones del Consejo, las transmisiones, y la verdad que a veces veo que se politiza demasiado con lo que pasó con la marcha el otro día. ¿Crees que hay cuestiones políticas atrás que tendrían que quedar de lado? Puntualmente y personalmente, yo no hago política partidaria, electoral o proyectando algo desde que empezó la pandemia. Es una decisión que tomé y no puedo decir que todos hayan tomado esa decisión. Más allá de que se entienden ideologías y todo eso, no estamos negando eso. Pero esas ideologías llevadas a acciones que hacen... como se dice, poner en desequilibrio lo que se va logrando en términos de la salud comunitaria, que vendría a ser la salud colectiva, no estoy de acuerdo en ese sentido. El tema de la marcha del lunes me pareció innecesaria, me pareció fuera de lugar, atemporal. Sí entiendo la protesta, pero había otras formas de hacerlo. Sí, porque el impacto puede ser terrible. Nunca sabes, después de ahí lo que puede ser con la letalidad misma, ¿no? Porque había gente mayor, más puntualmente en lo que fue Buenos Aires, sí, posiblemente. Sí. Por ahí lo que nos cuesta entender es el concepto de salud individual y ahora lo que estamos trabajando es sobre la salud colectiva y comunitaria. Que eso es difícil de hacer el clic, digamos. Cuando vos estuviste internado, creo, el año pasado, sí, vi las fotos. De la vesícula. Bueno, decime, cuando estuviste internado, había horarios de visita, vos tenías que, te podías levantar a tal hora o ir al baño de tu habitación, no podías deambular, si había alguien que tenía un proceso infeccioso, no podía salir de su habitación y demás. Y vos respetaste eso. Sí. Bueno, digamos. Si nosotros abrimos eso a lo que es una ciudad, es lo mismo. Ahí está, mira. Es lo mismo. O sea, eso es lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros. ¿Por qué? Si vos estás internado, te operaron, estás con una neumonía o tenés un pico de diabetes, respetás y no te preocupa esa falta de libertad que tenés cuando estás internado, porque cuando se está tratando de salud pública, entonces porque falta ver esa... esa parte de lo que pero es la salud. Es genial, pero lleva a afirmar de que hay cuestiones políticas atrás de todo esto. Y hay unos tironeos políticos, creo que hay una agenda nacional de los referentes nacionales, sobre todo de oposición, que instalan temas, que porque alientan... Porque Macri llegó a Francia y dije, llegué a un país donde se respetan las libertades. Sí, y eso es tirarle un palo, llegando a la Costa Azul, ¿no? Obviamente. Supongo que habrá hecho los 14 días de aislamiento o un hisopado y habrá respetado los protocolos que haya, supongo. Suponemos, ¿no? Calculemos que sí. Entonces, bueno, y alentando desde otro país para que sus conciudadanos rompan lo único que tenemos, o sea, rompan los protocolos que tenemos para por lo menos controlar la enfermedad, yo no acuerdo. ¿No? Y lo manifestaste. Sí. Cristina, con respecto al tema de los proyectos, porque esto no deja de que se trabaje en proyectos puntuales, hoy hablamos con Gisela Pay sobre el proyecto de una escuela de manejo. Para mí, extraordinario el proyecto y habría que avanzarlo. Esto creo que se trabajó un tiempo atrás, si no me equivoco, creo que ya lo habíamos charlado. Pero esto cambia, porque impacta también en lo social. Es como una evolución que mete también la situación social, ¿o no? Sí, uh-huh. Cuando se trabajó fue en el 2014, uh-huh. que era una escuela de educación vial. La tenía más atrás en el tiempo, bueno, pero puede ser. Educación vial que incluía las clases de manejo. Uh-huh. Acá se propone, ¿no?, esta escuela de manejo, y cada uno lo ve desde donde lo siente, ¿no? Uh-huh. Cuando me acercan la idea, el proyecto, bueno, se lo transforma en un proyecto de ordenanza, se ve la legislación, hay que ver un montón de cosas. Seguro. Y yo lo vi por el lado de las mujeres. Uh-huh. O sea, tal vez se lo ve desde el lado de la situación laboral y económica, o como herramienta que también... Pero ¿y las mujeres? Ahí está. Ahora voy, ahora me dicen bien, y me hacen así como que están manejando, sí. Y me han manifestado, qué bien, porque muchas mujeres... por el hecho de ser mujeres, no han podido aprender a manejar. O sea, si vos vas con tu Mariana pareja... Te debe estar, no, Pablito, ¿quién, Mariana ¿quién te debe maneja, estar aplaudiendo? ¿Quién maneja en el auto? ¿El hombre? ¿O no? Sí. En mi caso, Mariana me viene diciendo, yo no tengo problema, pero los tiempos, bueno. Bueno, en la vía pública, ahí está esta que no sabe manejar, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, también dentro del proyecto y la mirada que le pongo... Está bueno, puntualmente, está buenísimo. Es que las mujeres tengan esa herramienta y que tengan la oportunidad de aprender a manejar con algo de calidad y certificado. Yo tuve esa oportunidad a los 18 años porque quería manejar y bueno, me enseñaron lo que se llama el manejo defensivo y la verdad que aprendí muy bien. Y me encantaría que las mujeres tengan esa posibilidad. Tengan esa oportunidad porque les abre puertas, tienen más independencia, pueden acceder a mejores laburos, pueden estar llevar a sus hijos a la escuela en el momento. Comodidades que son fundamentales, sí, ¿no? Sí, hasta no. Para trasladarse un trabajo, para un montón de cuestiones, es fundamental. Grado de aplicación sería lo que es tránsito, avanzaría por ahí, orientar trabajadores de tránsito para esa enseñanza, sería por ahí, ¿o no? Sí, tal cual, sí. Y el tema del presupuesto, bueno, estoy buscando también de desde leí dónde algo, se puede... creo que te, una nota que te hicieron en el T15, estaba bueno esto que dijiste, las compañías de seguro y todo eso. A Ale Ulié, te mandamos un saludo de acá, le decimos, ahí va ahí Cristina ante unos días esto. A ver, las compañías de seguro le conviene que haya conductores, que haya buenos conductores en la calle. Entonces deberían amadrinar o apadrinar estas iniciativas. Aparte sería bueno para su imagen también, exactamente, ¿no? Y después, que desde que empezó este año, el índice de siniestros en marzo y abril bajó un 87%. Claro. O sea que de 100 accidentes o siniestros que tenían antes, ahora tienen 13. No sé los números de mayo, junio, pero ha bajado la cantidad de accidentes. Bueno, pero ese índice ya está. Está bueno marcarlo a partir de ahí. Y aparte las aseguradoras te seguían cobrando. Esto es así, ¿no? No tenían que arreglar auto o cubrir un accidente. Estaría bueno ir por ahí. Sí, por eso es una invitación a... el proyecto está escrito en el proyecto, pero es una invitación a que se sume. Y acá incluiría que el Estado ponga vehículos a disposición, personas... un predio público. Perfecto. Que por ahí también, pensando, ¿no?, que si no sale el proyecto entero desde... por ahí decir, bueno, destinar un espacio público con algunos instructores y que los vecinos vayan y puedan practicar y ahí reciban esas clases o esos consejos como para empezar. Después lo vamos evolucionando. Porque vamos por ahí, claro, después le metemos más el auto municipal, después le el recorrido, no sé, pero eso no es tan inaccesible, qué sé yo. No, ¿vale? Sí, sería, te diría que conseguir esas cuestiones, no, por ahí los recursos sería lo más difícil, pero bueno, si vamos por ese camino bien pensadito, bien armadito, por el lado de las compañías de seguros sería un buen... Sí, también estaba pensando con el Ministerio de las Mujeres, que también apoya estas iniciativas. Hay que contemplar todo, está bueno. Pero a mí me pareció buenísimo, a mí me pareció bueno y la verdad que puede jugar un papel importante. Vamos a hablar del cannabis un poquito, ¿no? Proyecto que acá generó un montón de mensajes felicitándote, porque lo hablamos telefónicamente. Ahora te tenemos en vivo, vamos a desarrollarlo un poquito. Bueno, yo lo que quiero aclarar es que el proyecto está todo dentro de lo que es hoy la legislación nacional y provincial. Sí. No hay nada librado al azar. Seguro. Lo que sí es que se está trabajando un borrador a nivel nacional de ampliar y mejorar la ley que ya existe. Entonces, a partir de eso, por eso estamos como esperando que va por el lado del cultivo, va por el lado, ¿no? Por ahí. Lo que he escuchado, no leí ese borrador, es que van a permitir, lo digo, no es que esté segura. O sea, vamos a potenciar, vamos a aclarar, porque si no, que se permitiría el autocultivo y se habilitaría la venta en farmacias de este aceite. Entonces, para eso, la Nación tiene convenios afirmados con el INTA y con el CONICET. El INTA para la parte de producción, sí, de la parte más agrícola. Claro, sería el otro. Y el CONICET para la parte de la concentración, del principio activo. Sí, tipo activo, más investigativo y dándole las dosis de lo que puede ser lo medicinal. Claro. Después, hará unas 3 semanas, leí que la provincia firmó en esa misma línea, ¿no? Con la UNER y con la UADER para trabajar sobre esto. Entonces, bueno, se va como armando la estructura institucional y legislativa y demás, que por ahí, y tiene que estar firme para que lo que se proponga pueda salir. Acá en Argentina, el tema es que en Argentina, la Organización Mundial de la Salud retira al cannabis de la lista de drogas en el año 1976. Seguro, porque iba hasta ahí, seguro. Bueno, y acá lo seguimos considerando dentro de ese listado que ya a nivel mundial ya es añejo, o sea, ya no existe más hace que 40 años, 45 como mi edad más. Entonces, tenemos que modernizarnos un poco, ayornarnos, y tenemos experiencias en países cercanos acá. Y Cristina, ¿a vos te llegó el famoso comentario del vecino que mandaban a comprar a otro lado, que le cobraban caro, un montón de cuestiones? Ese escenario está... en mi mundo cotidiano sentí este comentario. Me imagino que te pasó también. Sí, primero que la gente, o sea, no, los vecinos no tienen que seguir viviendo en la clandestinidad de un principio medicamentoso, vendría a ser, que está autorizado en otros países. ¿Por qué? Y que hay evidencias que es positivo su uso, su tratamiento y demás. Sí, qué bueno. Y después el tema del acceso, porque por ahí yo puedo ir, o vos, podemos ir a Salto, a Uruguay, conseguimos, pero tenemos un auto, o podemos... Pero toda la población tiene ese acceso, tiene esa disponibilidad de ir y... No, entonces, ¿por qué no poder producir acá? Que eso es uno de los... Aparte ya le bajás los costos ahí, los, ¿no? Los costos, estaría bueno una producción pública con una regulación de los costos, del precio, de la distribución... o sea, no liberado, porque por ahí uno cree que no, que esté... Sí, sí, pero aparte está pasando por las cámaras legislativas para tener desde un consejo deliberante hasta el Congreso de la Nación, esto es así. Por eso, este proyecto acá lo que contempla es brindarle herramientas al Departamento Ejecutivo, que por ejemplo, se pueda desarrollar un convenio, si es con la UNER, si es con la UADER, si es con el INTA, para una producción pública. Por ahora experimental, porque es la legislación es lo que contempla. Que se pueda armar un consejo consultivo, pero yo no soy de la idea de los consejos consultivos, así de ponerle el nombre y nos juntamos y nos miramos y decimos vamos, sino que tenga una función, por ejemplo, entregar los certificados a aquellos que autocultivan. Una vez que se logre esa... a nivel nacional esa adaptación, que pueda firmar también el municipio, ¿no? Convenios, sin tanta teniendo todas las herramientas legislativas. Claro, sería todo más aceitado, ¿no? Exacto. Hablando de aceite de cannabis, el hecho de que hoy se castigue esto, ¿no? De alguna manera. provoca que haya un escenario clandestino también. Sí, sí. ¿No? Porque sí. Hay, viste que a veces te dicen, no, yo conozco uno que está haciendo todo un escenario más complejo, que hasta puede ser castigado por eso. Entonces también estaría bueno cambiarlo, ¿no? Sí, yo soy medio de llamar a las cosas por su nombre. sí, el tema de que hay médicos que lo indican, hay universidades que trabajan sobre este tema, hay hospitales, el Hospital Garrahan tiene una comisión que está estudiando el tema del aceite de cannabis, y después termina ahí. O sea, termina ahí, y ¿dónde? Está incompleta claro, la ecuación. Y que tenemos que estar escondidos. Y yendo a lo que es legal, en la farmacia, toda la parte medicamentosa, farmacológica y demás, todo tiene su horario, su dosis, su... ¿O no? Seguro. Bueno, esto también sería lo mismo, no sería algo libre. Aparte, y... si hay algo que propone la continua investigación, eso también es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta, porque si vos proponés que tiene propiedad, pero que propone la investigación claro. constante, obviamente bienvenido Yo sea. Yo he conocido personas que... Parkinson, un Parkinson que quedaron... todos los músculos contraídos, dejaron de hablar, dejaron de caminar y dejaron de comer. Ya tenían problemas de deglución y con esto empezaron a hablar, empezaron a poder comer mejor y a caminar. Entonces es la calidad de vida también. Más allá de las personas que sufren dolores terribles, que la evidencia dice que tomando estas gotas de este aceite mejoran un montón. Y bueno... Entonces, claro, hay casos probables, ¿no? Me parece que no tendrían que dilatarlo mucho, eso tendría que avanzar. Ahora se está trabajando, sí, ahí estamos esperando que salga esto a nivel nacional y ahí con este proyecto de ordenanza empalmamos y salimos. Claro, sería mucho más rápido. Claro, porque tal vez ahora, con esto lo trabajamos y después dentro de 2 semanas o 3 sale otra cosa y nos faltó. Seguro. Entonces es esa la... Y también... acá en la provincia estaba trabajando la Galiar, ¿no? Estaba sí, avanzando sí, sí, mucho. Sí, sí, también Maida Cresto, hablé con ella también de este proyecto. Y bueno, y también es darle a la región un perfil. O sea, eso no lo puede decidir un proyecto de ordenanza. Eso es una decisión política que dicen, bueno, en la región de Salto Grande o la costa del río Uruguay, si se abre esto de esta ley y demás, se va a trabajar de esta forma. Bien. En Paraná de la otra. O sea, tal vez hay una... que hay unas cositas ahí, pero no las puedo decir. Perfecto, no. No puedo. Pero está muy bueno, Cristina, están muy buenos los proyectos. Trabajando en proyectos, sí. ¿Qué estás avanzando también? Obviamente está bueno marcar proyectos que van a ser presentados, sí. Seguramente en un futuro. Seguramente el empuje que se traía se tuvo que frenar un poco por el tema de la pandemia. ¿Cómo estás trabajando en los proyectos? Bueno, bastante en el tema de medio ambiente. Seguro. Que bueno, se habla mucho de la soberanía alimentaria. Ah, también teniendo eso, un montón, sí. Tu experiencia, sí. ¿No? En eso, ¿crees que es importante y crees que es factible llegar a, por lo menos a un punto? Es un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad. Ajá. Y eso está como, no sé, cooptado por lo que es la economía. Si la economía no abre el juego para que la soberanía alimentaria sea, no el mayor emblema del país ni nada, pero que empiece a trabajar y que tenga su, su maquinaria, va a ser complicado. El tema de los paradigmas económicos juega mucho. Acá hemos hecho experiencias que implican a la soberanía alimentaria y donde teníamos los problemas era en el circuito económico, en la logística, porque claro, está todo adaptado para determinado camino comercial, entonces bueno, eso hay que trabajarlo mucho, hay que comunicarlo. Va a tener mucha resistencia. Hay que empezar y hay que decir, bueno, de todo esto, el 5% que sea para la agroecología, que sea para la economía popular, que sea para la, qué sé yo, empezar de a poco, pero que eso en 2 años, el 10% y así. Hay un escenario bastante piola con con Cavandier hablando mucho de estas cuestiones o no? Mira, el tema de la soberanía alimentaria y demás, se la tiene que también que dejar de romantizar. A ver, los... Porque suena lindo. Ay, queda lindo la huerta, qué sé yo. Pero la señora que trabaja en la huerta tiene derechos laborales. Se le va, debería tener sus vacaciones pagas, debería tener, o sea, un montón de cuestiones que... Sí, por eso está buena la descripción de que dijiste cambio paradigmático. Claro, que pueda sacar un crédito, porque los créditos son mucho más fáciles para quienes están en determinado circuito económico. No es así para los que trabajan en la agricultura familiar. O sea, se está trabajando, se van ganando, pero es complicado. Que puedan, no sé, sacar un crédito para tener herramientas, para que el riego sea mejor, para que se puedan expandir, para, bueno, un montón de cosas. Pero está buenísimo que lo cuentes así, porque es así, le cuesta acceder, son muchas veces emprendimientos individuales, casi remando contra la corriente. Y sí, ¿entendés? Y viene una tormenta y un granizo y te tiró abajo toda la producción y fueron 2 o 3 meses que vos habías invertido en eso, no solo dinero, sino expectativas y proyectos y demás. Y esto va de la mano con la ambiental también, directamente. Sí, sí, totalmente. Es porque justamente la soberanía alimentaria también está referida a lo ambiental y a lo nuestro, a lo nativo. Ahora con el tema del parate que tuvimos, había fotos, ¿viste? Cómo se recuperaba tal... Sí, se frenó, la verdad, se frenó. Bueno, el espacio, hablando del referente por ahí de tu espacio, siempre tuvo una posición muy del cuidado ambiental. Me acuerdo cuando remontaban los arroyos eso, cuidando los arroyos, negociando con empresas que largaban los residuos. Y ahí de vuelta tenés el tema económico. Entonces, también hay que trabajar en eso de los cambios de paradigma económicos y los circuitos contables y jurídicos y demás, porque si no... te encontrás con muros y vos decís, y están ahí. Entonces es lo más complicado. Avanzar con ordenanza, ¿no? Con proyectos, sí. Igual juega un papel importante. Mirá, no es lo mismo Cristina Guitar sola peleando para nada. No. Mirá, te cuento una... Más allá de que vos tengas la intención de hacerlo. Sí, pero esto se logra en conjunto, en conjunto. Me iban a contar algo. Sí, para el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, hice un homenaje a la encíclica Laudato Si. Sí, te leí, estuvo buenísimo. Bueno, esa la difundí, la comuniqué y me mandaron un mail desde Roma, ¿puedes creer? Que del movimiento global por el católico por el clima. Es un movimiento que crea el Papa Francisco dentro de la Iglesia Católica. Y me pedían fotos, mandé de las actividades que teníamos más allá del homenaje hacia ese cuidado de la casa común. Y entonces, bueno, más allá que desde que empezamos, que este año es raro y demás, hubo una agenda medioambiental, que es lo que comuniqué. El tema de la Semana de Lactancia Materna, este año tuvo un lema que era cuidado del medio ambiente. El tema de, que estuvimos con el concejal Juan Domingo Gallo, el tema de la acacia, pero es una mirada que para controlar una especie invasora que depreda el medio ambiente, no salir a prenderla a fuego o cortarla, sino utilizar para hacer madera, para alimento, hacer mueblos, alimentos, estuvimos comiendo. Acá Mariana Costa nos llenó la mesa y le entramos a la producción. Entonces, de Mariana, ¿no? Es buscarle la vuelta. Y que no solo sea un discurso, porque la verdad que lo del medio ambiente, lo de la soberanía alimentaria, lo de las huertas, es muy lindo para la foto y muy lindo para hacer discursos, pero hay que pasar a la acción y hay que lograr que eso sea sustentable y que tengamos esas acciones que queden acá en la ciudad, que se reproduzcan y entonces van tomando fuerza. Da la sensación de que vemos, yo coincido plenamente con vos cuando decís, para la foto somos todos cuidadosos del medio ambiente, pero después habilitamos el glifosato y ya está todo bien. Te digo, pero da la sensación de que empieza a haber un cambio de cabeza o no. La juventud en las escuelas hay un cambio de cabeza. Eso hay que fomentarlo, hay que trabajarlo, pero hay que llevarlo a los hechos, que puedan, no solo porque leyeron algo o vieron una noticia en internet, sino que se lo viva, que se lo sienta, que los chicos que lo puedan sentir. Y hay puedan que apuntar sentir. También a, sí, yo creo que por ahí avanzar más con el sistema educativo, ¿no? Uh-huh. Para que sea casi una materia que atraviese la educación, el tema ambiental. Pero hay también en algunos sectores productivos que también empiezan a cambiar la cabeza. Sí, si bien hay sí. algunos que no, y lo económico es lo que más le importa y no le importa más tal nada. Tal vez porque es un poco desconocido, uh-huh. o un poco, dice, no, yo voy a lo seguro, compro esto, uh-huh. Porque vos ya tenés la agenda sí. con el y te producto. La facilita, ¿no? Claro, todo. Uh-huh. Y esto es distinto. Entonces, tal vez ante el desconocimiento, entonces uh-huh. Empezar de a poquito a probar, no sé, no te digo en todo un campo, pero un poquito, empezar con algún tipo de, uh-huh. de producción. Y acá en Concordia hay productores uh-huh. que están, es más, ha crecido su producción y demás a partir de lo que es la concepción de la agroecología. Y en esto, ¿no? De lo que escribiste y de la respuesta que tuvimos en Roma, hay una buena postura del Papa con respecto a bueno, este tema año ambiental. Es el año de la encíclica, entonces uh-huh. vamos a empalmar, eso lo hablé con el intendente, me dio el ok, uh-huh. empalmar una agenda municipal con los temas medioambientales. Que para empalmarnos con la encíclica, uh-huh. digamos, así que ya hablamos con Martín Hermanaschi, uh-huh. que está ahí en la UDAPA, y con Tisoco, que es el director de cultura, para armar una agenda hasta el 24 de mayo del año que viene tenga que ver con el medio ambiente. Mirá qué bueno. Entonces, y eso lo vamos a ir comunicando allá a este movimiento que está dentro de la encíclica, que lo crea el Papa justamente para que no solo la encíclica quede en un papel, sino que se traduzca en acciones. Y eso es lo que me gusta, cuando las cosas se traducen en acciones. Lo mismo que decide la soberanía alimentaria, claro. ¿no? Que haya acciones, que la veamos, que sean palpables.